En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a México. La CEPAL celebrará en México el 16º periodo de sesiones. Del 23 al 27 de mayo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, realizará en la Ciudad de México su 36º sesiones, la reunión bienal más importante de este organismo de las Naciones Unidas, cuyo mandato es contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de la región. En la oportunidad se tiene previsto la realización de la transmisión en vivo de toda la reunión y desde el sitio de la CEPAL se ofrecerá además información general del evento, el programa detallado y los documentos de referencia y todas las noticias. El documento principal de la reunión podrá ser descargado a partir del 26 de mayo en el sitio del periodo de sesiones. La síntesis del documento ya se encuentra disponible en el mismo sitio y en la página web de publicaciones de la CEPAL. La secretaria de Relaciones Exteriores mexicana Claudia Ruiz y la secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena firmaron el pasado mes de febrero el acuerdo en donde México se convirtió en la sede para el 36º periodo de sesiones de este organismo de las Naciones Unidas. Bárcena señaló que en este periodo de sesiones se debatirá sobre el desarrollo económico, social y ambiental de la región sobre la base de un documento elaborado por la CEPAL de cara a la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Este documento continúa en la senda de la llamada Trilogía de la Igualdad presentada por la Comisión en sus tres reuniones anteriores en los años 2010, 2012 y 2014. Los retos prometedores y difíciles de esta realidad nos convocan a discutirlos aquí, en México. La comunidad internacional, respondiendo a los desequilibrios económicos, distributivos y ambientales del estilo de desarrollo dominante, ha aprobado recientemente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus 17 objetivos. Es momento de que América Latina y el Caribe se apropie, complemente y dé consistencia analítica a esta agenda. El 36º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que realizaremos entre el 23 y el 27 de mayo de 2016, es la oportunidad para impulsar un cambio estructural progresivo en la región. Es el momento de avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo con la igualdad y la sostenibilidad ambiental como centro de nuestras reflexiones y propuestas. Junto al Gobierno de México, hemos trabajado para el éxito de nuestras jornadas de intercambio y de toma de decisiones. En este país de historia y futuro, reunámonos a explorar los senderos hacia el fin de la desigualdad. Los países de América Latina y el Caribe pueden materializar la aspiración manifiesta de que la Agenda 2030 sea universal, integral e indivisible y que no se convierta en una mera expresión de deseos. Los invitamos a todas y a todos a sumarse a los debates, a participar. Es la hora de transitar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.